Modelo 4, Tarea 2. Instrucciones. Usted va a escuchar el fragmento de un programa de radio en el cual Teresa, una chica que está haciendo el doctorado, hablará sobre el tema de su tesis, la memoria. Escuchará la audición dos veces. Después, debe contestar a las preguntas 7 a 12. Seleccione la respuesta correcta. A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Bueno, pues yo en un principio iba para médico, pero me da vergüenza admitirlo. Le tengo pánico a la sangre. Estaba en tercero de carrera y un día, después de unas prácticas, me dije, «Teresa, no puedes seguir así. Deja la medicina». Total, que cambié de rumbo y me matriculé en neurociencias. Me sentí en mi salsa enseguida. Después, empecé a trabajar en una residencia de ancianos, ayudándoles con técnicas de memoria. Y tanto me gustó que aquí estoy, haciendo el doctorado sobre el tema. Al principio no estaba segura de querer centrar mi tesis en la memoria. Imaginé que esta cuestión estaba más que estudiada. Pero para mi sorpresa, las publicaciones que hay sobre memorias son recientes. Vamos, que han tenido que pasar siglos para considerarla una materia más de investigación. Y dije, «Esta es la mía». Recuerdo que los primeros artículos que leí defendían que la memoria funciona como una grabadora de vídeo. En otras palabras, que la memoria nos permite registrar de manera exacta todos los eventos que vemos o escuchamos. Es justo lo contrario de lo que yo estoy escribiendo en mi tesis. Yo pienso que hay diferentes tipos de memoria y que cada ser humano tiene algunas más desarrolladas que otras. Por ejemplo, hay personas que tienen memoria fotográfica. En la red he leído que hay una persona en China que ha conseguido memorizar una cifra con 70.000 dígitos. ¿Qué ocurre? ¿Que tiene una memoria prodigiosa? Para nada. Lo que ha hecho esta persona es practicar durante miles de horas con técnicas de memorización. Asimismo, como parte de mi tesis, estoy haciendo un análisis sobre las técnicas para memorizar. ¿Sabías que hay pasatiempos como el sudoku o los puzzles que son estupendos? Es que ayudan a ejercitar la memoria. Y no debemos hacer caso de algunas teorías que dicen que estas técnicas saturan el cerebro. Al contrario, piensa que en realidad, en nuestra vida cotidiana, solamente usamos un 10% de nuestra materia gris. Pues más adelante, cuando me doctore, quiero hacer otra investigación, pero esta vez relacionada con los animales. Quiero demostrar que los animales, además de instinto, tienen también memoria. Y es que lo compruebo cada día con mi gato, que se llama Bolita. Reconoce perfectamente cuando un día es laborable o festivo. Sabe que los días laborables puede acercarse a la cama y saludarme, bien tempranito, avisándome de que es la hora de levantarse y de ir a la universidad. Sin embargo, cuando es fin de semana, hasta mediodía, sabe que no me puede molestar. Bueno, pues yo en un principio iba para médico, pero me da vergüenza admitirlo. Le tengo pánico a la sangre. Estaba en tercero de carrera y un día, después de unas prácticas, me dije, «Teresa, no puedes seguir así. Deja la medicina». Total, que cambié de rumbo y me matriculé en neurociencias. Me sentí en mi salsa enseguida. Después, empecé a trabajar en una residencia de ancianos, ayudándoles con técnicas de memoria. Y tanto me gustó que aquí estoy, haciendo el doctorado sobre el tema. Al principio no estaba segura de querer centrar mi tesis en la memoria. Imaginé que esta cuestión estaba más que estudiada. Pero para mi sorpresa,